corazón suspira por lo bonito que me miran tus ojos. No sé lo que me pasa, que estoy pintando corazones y estoy grabando tu nombre entre las flores. Es tan bonito mirarte caminar, con tu mirada me haces suspirar. Con tu amor, tú, mi flor más bella, tú, mi luna nueva, tú, que me alumbra por donde camino. Me estoy enamorando, ya sueño con tu amor. Quisiera que tú me dijeras con tus bellos ojos que soy tu amor. Sueño con tu amor. Quisiera que tú me dijeras con tus dedos.